nuestro programa de hoy, El Perro Mapache. Por primera vez en su vida, Groucho el mapache se encontraba en un verdadero aprieto. Rondero, el líder de la jauría, lo había sorprendido en la llanura. Rondero debía su nombre a su forma especial de cazar, rondando alrededor de su víctima, hasta tenerla tan mareada y confundida que se dejaba atrapar casi sin resistencia. Pero en esta ocasión, Rondero atacó demasiado pronto. Rondero ladró llamando a su pandilla. Entre más se persigue a un mapache, más listo se vuelve. Y Groucho ya se sabía de memoria todos los trucos y artimañas. Nada muy complicado. Solo dejaría el olor de sus patas en este árbol, después regresaría sobre sus propias huellas y se escondería. También Rondero ya conocía este truco y, descubriendo el engaño, se dirigió buscando por la retaguardia. Los otros perros estaban seguros de que el mapache aún se hallaba trepado allí. Hasta el corazón del bosque llegaban los ladridos de la jauría. Para Chacha, la esposa de Groucho, aquello era una advertencia muy a tiempo. Tenía que esconder a sus hijos. Pero uno de los chiquitines era muy travieso, Guicho. Guicho era siempre el último en hacer lo que le mandaba su mamá. Los cazadores de mapaches casi nunca los matan. Son, por lo general, agricultores que les gusta criar y adiestrar a sus perros y luego sentarse en el bosque a charlar mientras estos trabajan. Una vez trepado el mapache, la cacería termina. Pero a Rondero no le gustaba terminar ahí. Él quería pelea a muerte. Aquí, Rondero. Ya vienen todos. Ven, Rondero. Ven, Maja. Ven acá, Bull. Muy bien, Bull. El dueño de Rondero era Jeff Morales. Hay que obedecer, Rondero. Ven, ¿eh? Bull. Maja. Eso es, lindo perro. Quieta, Maja. Quieta. Ven, vamos. Trabajaron bien. Las tormentas de verano son benéficas, pero cuando se convierten en trombas, traen inundaciones y desastres. Chacha se dio cuenta del peligro que amenazaba su hogar. Sentía que su árbol no tardaría en derrumbarse. No hubo tiempo de salvar más que a uno. Y resultó ser el pequeño Huicho. Había que buscar un refugio para el chico. Allí está. La tormenta se disipó durante la noche, y en casa de Jeff, el nuevo día se inició pacífico como de costumbre. Pero pronto sucederían aquí cosas no acostumbradas. Jeff era un aficionado a componer todo lo que le traían a remendar los demás granjeros. Pero su mayor afición era cazar mapaches. Lulubel, una de sus perras más finas, había dado a luz hacía 15 días y el más despierto de sus cachorros era Nubi. El chico estaba ya aburrido de vivir en una caja de cartón y decidió salir a vérsela solo con el mundo. Él no sabía qué era lo que buscaba, pero aquel parecía el lugar ideal para encontrarlo. Su nariz era tan sensible como su curiosidad, y pronto olfateó un rastro prometedor. Venía de una vieja y rústica descremadora. Comenzarán a suceder las cosas extrañas a que nos referimos antes. Temerosa de que se fuera a perder su crío, Lulubel salió a buscarlo y en aquel momento Jeff decidió ir a entregar la descremadora que había terminado de componer hacía varios días. ¿Qué estás haciendo por aquí? Ve a ver a tus perritos. Anda. Anda, vete. Cuando Jeff compró su granja, se aseguró de que estuviera en terreno donde abundaran los mapaches. Aquí había montañas, ricas praderas y bosques vírgenes. Su vecino más cercano vivía a 15 kilómetros de ahí. Llevaba caminados 8 kilómetros cuando la descremadora rodó. Jeff, que como de costumbre venía pensando en perros y mapaches, ni cuenta se dio. Este era el mundo, mejor sería irse con mamá. Pero, ¿por dónde? Verdaderamente necesitaba a alguien que lo protegiera. Este terreno era peligroso. Por suerte el viento soplaba a su favor y el enemigo no lo olfateó. Este halcón también podía atacarlo. De pronto le llegó un raro olor y unos gemidos más raros aún. Un perro y un mapache son enemigos naturales. Ejerciendo su derecho, Chacha debía haber matado al perrito. Pero ya sea porque venía a llenar el lugar de sus hijos desaparecidos, o porque Nubi al rozarse con su cuerpo adquirió el olor a mapache, el caso es que Chacha adoptó al perrito como suyo. Pasaron unas semanas y Nubi ya era todo orejas y patas. También su curiosidad crecía. Hasta ahora Chacha había logrado tenerlo cerca. Pero ahora dormía y por segunda vez Nubi decidió explorar el mundo. Huicho pensó que aquello era peligroso y tenía razón. Porque Nubi fue a dar precisamente al árbol donde vivía Graucho. Graucho ignoraba que Nubi fuera de la familia, aunque no hubiera ayudado en nada que lo supiera, porque su odio era general para todos los perros. Sabía que podía matar a este cachorro, y eso se disponía a hacer. En busca de su hijastro, Chacha advirtió el peligro y corrió a rescatarlo. Y Huicho la siguió. Acabó rápidamente con la pelea. Chacha corrió rumbo a su casa y Graucho por instinto se dejó perseguir para salvar a su esposa. Esta vez con los perros pisándole los talones, tendría que valerse de su mejor truco. De pronto oyó un ruido muy cerca. Era Huicho. Huicho, desconcertado, había seguido a su papá en vez de a mamá. Chiquillo tonto. Tendría que salvarse solo. Graucho ya no podía ayudarlo. Regresó sobre sus propias huellas y saltó a una rama colgante, cortando su rastro en el vacío. El astuto Huicho aprendió la lección en el acto sin perder un solo detalle. Lo que sí le dio trabajo fue el despegue. Pero lo logró. El truco de Graucho dio el resultado esperado. A un rondero quedó burlado y no insistió más porque solo andaba en prácticas. La cacería no era en serio. ¡Ah! Este ha sido un mal día para Groucho. Su mujer lo atacó sin razón, después el susto de la jauría, y ahora había que deshacerse de este molesto chico. Huicho, temeroso de quedarse solo, partió a reunirse con su padre. Y lo logró. Para Groucho era demasiado. Así que partió para el extranjero y nunca más se volvió a comunicar con la familia. Mientras la primavera dejaba lugar al verano, crecían los problemas de Chacha. Ya no amamantaba a sus hijos, pero Nubi aún se creía mapache y se moría de hambre tratando de comer como tal. En cambio, Huicho comía hasta reventar. Ya era un experto pescando su bocado favorito. El pobre Nubi se mantenía vivo comiendo pasto e insectos. ¡Qué bien le caerían unas ancas de rana! Dos ranas serían aún mejor. Y por seguir a dos, ambas escaparon. Esto lo enojó tanto que la emprendió contra Huicho. Pero a Huicho lo que le interesaba era la pesca, solo que ahora pescó una brava almeja de río. Chacha era una buena madre, pero empezaba a sospechar que en uno de sus hijos había una ligera diferencia. Los mapaches deben dormir durante el día, pero Nubi mantenía despierto a Huicho todo el día. Y por lo consiguiente a Chacha, que por ahora solo ambicionaba dos cosas: dormir a placer y rascarse. He aquí una tregua momentánea, pero pronto apareció este gato. No andaba en busca de camorra, andaba tras este conejo. Luego el conejo vio a Nubi y Nubi vio al conejo. Y ahí va el almuerzo del gato. Chacha no vio al conejo, solo vio el peligro que amenazaba a su hijo. Chacha solo trataba de desviar la atención del gato. La madre se sacrificó para salvar al hijo que solo había adoptado. La sabia naturaleza permitió que los hijos nunca supieran cómo ni cuándo perdieron a su madre. Ellos, felices, siguieron con sus juegos. Para el atardecer, se encontraron a la vera de un río. Aquí descubrieron un raro tipo de animal que jamás habían visto. No podía ser otro que el hijo de Lulubel. Pero ¿cómo había sobrevivido? Jeff nunca lo sabría. Para un criador de perros, solo hay dos clases de animales: los perros y los bichos. El mapache era un bicho. Pero el perro era un animal de mucha categoría. A ver, jovencito, quieto. Eres un lindo perrito. Buenos dientes, buenos ojos. Las orejas no podían estar mejor. A ver, las patas. Bien fuertes. ¿Cómo lograste mantenerte tan sano? Aquello no tenía sentido. Un mapache y un perro que se querían como hermanos. Lo natural era que se odiaran a muerte. Solo viéndolo podía creerse. Para el anochecer, Nubi ya se había ambientado. Pero el instinto de Huicho era diferente y tardó más en acomodarse. Ahora se había encontrado algo con qué jugar y su natural curiosidad lo absorbió por completo. Al principio aquel gancho era tan solo un objeto brillante y sonante. No sabía que era la llave de la libertad. Pero una vez que se dio cuenta del truquito, no se le olvidó. El mapache tiene un fino sentido del tacto. Podríamos decir que ve con las manos. En todos lados las mete y casi siempre las saca con algo que se come. El taller de reparaciones de Jeff para un mapache travieso ofrecía posibilidades ilimitadas de diversión. El incendio no era grave y Jeff pudo extinguirlo pronto. ¿Cómo diablo sucedió todo esto? Jeff sospechaba de cierto animalito. Pero no, no podía ser. Sin embargo, los mapaches son criaturas muy especiales y una aldaba con seguro no estaría de más. 3 semanas más tarde, Jeff comenzó el adiestramiento de sus perros. Impregnó una piel de mapache con el olor de las glándulas de este. Era de suma importancia que los perros aprendieran a seguir este rastro solamente. Aquí lo tienen. ¡Vengan! Esto es lo que vamos a cazar. ¡Vamos! ¡Agárrenlo, vamos! ¡Eso es! ¡Olfateenlo bien! ¡Ahora, vámonos! ¡Síganme! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! ¡Alcáncenlo! ¡Vamos a correr más! ¡Agárrenlo! ¡Corran! ¡Eso es! Ahora Huicho se pasaba el día entero tratando de descubrir la combinación del alambre. Ahora vamos con uno de verdad, a ver cómo se portan. Ven para acá, mapache. ¿Qué hacían con su hermano? A ver, agárrenlo. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Más alto! ¡Vamos, agárrenlo! Bueno, se acabó el circo. Quietos todos. Quietos, quietos. ¿Ya ven? Así se defiende a un hermano. Algunos meses más tarde, Jeff fue invitado a cazar al rancho de un amigo y llevó a un solo perro, a Rondero. Ahora Nubi era un precioso ejemplar completamente desarrollado. Huicho también había acabado de crecer, pero no había acabado de resolver el rompecabezas del alambre. Ya había logrado desenredarlo, pero aún no aprendía a levantarlo y sacarlo de la aldaba. ¿Qué tanto hacía su hermano con aquello? Y como el burro que tocó la flauta, Nubi atinó por casualidad. Después de tanto traficar con aquel gancho, ya Huicho tenía ganchofobia. Todo lo que tenía gancho había que desengancharlo. Jeff mantenía esta escopeta cargada para usarla contra los gavilanes. Y una escopeta tiene gancho, ¿verdad? Cuántos segundos, pues una vez que los perros persiguen a otro animal, es muy difícil hacerlos olvidar. Todos se divirtieron de lo lindo, pero los perros no pudieron agarrar nada. A Huicho el asunto le pareció peligroso y le avisó a Talones. Eso de perseguir a un barril no tiene chiste. Son más divertidos los conejos. A su regreso, este fue el horrible espectáculo que presenció Jeff. no! ¡A los conejos no! ¡Vamos! ¡Sálganse de aquí! ¡Váyanse! ¡Vamos! Cuando Rondero vio a Huicho, nada pudo detenerlo. La ventaja de Huicho no era mucha y Rondero era rápido. Huicho ganó la orilla, pero luego se echó al charco. Su instinto le decía que en el agua llevaba la ventaja. Si lograba subirse sobre la cabeza del perro, lo ahogaría. Huicho logró su intento. Rondero, espera, espera. Ya voy a ayudarte. Rondero se salvaría, pero ya no serviría para cazar mapaches. Para cuando llegó el verano, Huicho ya era otra vez completamente montaraz. El alimento había que buscarlo, pero pronto aprendió. Si no podía comer pato, se conformaba con los huevos. Los mapaches son delicados y lavan todo lo que se comen. Para los pobres patos esto era una gran tragedia. Para Huicho solo era el almuerzo. Quizá la naturaleza planeó que dejara un huevo para consuelo de la madre y preservar la especie. Huicho encontraba comestibles por todas partes. A veces era en el nido de una ardilla donde encontraba nueces y frutas. En una ocasión los hermanos casi se encontraron. Jeff llevaba a Nubi a todas partes. El perro era obediente, pero Jeff no podía ganar su amistad. Nubi aún añoraba a su hermano y camarada. En este territorio casi no había invierno y la primavera pronto llegó de nuevo. Huicho sintió la necesidad de buscarse una compañera y buscándola llegó a un lugar que le era muy conocido. Allí en un árbol hueco encontró su novia. Era encantadora. Le hizo la corte, le dio el sí y empezaron el alegre ritual prenupcial de los mapaches. Jeff y sus colegas salieron por primera vez a probar sus perros y para engreírlos con la caza, los iban a dejar matar la presa por esta vez. A ver, vamos, bájate. Vamos por delante. ¿Viste ese perro Nubi de Jeff? Sí que salió rápido, ¿no? Me parece tan bueno como Rondero. Jeff siempre tiene buenos perros. Ven, Nubi. Esta vez hay que dejarlos matar. Sí, cuando menos la primera vez. Quieto, quieto. Sí, les hace falta matar. Al oír la jauría, Huicho, por instinto, se regresó a dejarse perseguir para llevarse a los perros lejos de su compañera. Quizá porque olfateó a su hermano o por casualidad, pero Nubi siguió el rastro de Huicho mientras los otros se fueron tras la hembra. El único truco que Huicho sabía era el que Groucho le había enseñado. Sucedió algo extraño. Ya estaba a salvo. Cualquier otro mapache no hubiera pestañeado, pero Huicho se sentía atraído hacia aquel perro por algo más fuerte que el instinto. Nubi reconoció a su camarada al instante y comenzó a externar su felicidad. Esto atrajo a los cazadores y a la jauría que perseguía a su novia, y además le pegó buen susto a Huicho. De pronto, Huicho lo reconoció también. Para proteger a Huicho, Nubi pelearía contra su propia raza. Miren ese diablo de perro. ¿Qué te parece? ¿Qué le pasa a ese perro loco, Jeff? Carlos, agarra un palo y baja ese mapache de ahí. Espérate, Carlos. Quieto, Nubi. Quieto, quieto. A este lo vamos a dejar ir vivo. Que se vaya. Agarren sus perros. Un momento. Agárrenlos. Quedamos en que lo iban a matar, ¿no? Sí, pero ya encontraremos otro. Sujeten bien esos perros. Bueno, ahí va. Adiós, mapache. Oye, ¿qué forma de cazar es esta? Hay que enseñar bien a los perros y para eso necesitan matar un mapache. Seguro. ¡Ey! ¿Qué solo tu perro va a cazar ahora? Nubi no va a cazar a ese mapache. Pronto volverá. Yo quisiera que alguien me explicara lo que pasa. Sí. Pues es un asunto muy interesante. Hace como un año encontré en el bosque a dos cachorritos jugando. Eran un perrito y un mapache. Como de 3 meses los dos. Reconocí el perrito. Nubi no tardó en alcanzar a su amigo. Quería renovar su vieja amistad. Pero Huicho no quería tanta intimidad. Y la razón era patente. Huicho tenía una amistad más interesante. Nubi no se dio por vencido. Pero Huicho puso el punto final al asunto. Ahora Huicho se llevaría a su compañera lejos de allí. Quizás serían perseguidos por otros perros, pero nunca por Nubi. Y todo terminó bien, como debía terminar. Huicho se quedó en su elemento y Nubi en el suyo, junto a su amo, Jeff, un verdadero amigo. Yeah.